Lo dijimos, lo anunciamos. Sí, aparte no me imagino estar en una ruta, si ya está complicado a veces pasar un camión con acoplado, digo, pasar un camión con doble acoplado, lo que puede llegar a significar. Digo, los accidentes en las rutas se han incrementado considerablemente desde que empezaron a dejar de funcionar, en la misma proporción que dejaron de funcionar los trenes. Exacto. Bien. Habíamos puesto, sí. Todavía no nos habíamos podido comunicar, pero ahora sí estamos comunicados para hacer nuestra columna de salud. ¿Y quién está del otro lado? Martín Lichinqui. ¿Qué tal? Buenos días, compas. ¿Cómo le va a ser el tiempo? Bien, muy bien. Buen día. ¿Cómo estás, Martín? Qué bueno escucharlos. Lamento que el jueves pasado no pudimos hacer la columna, pero bueno, hoy la estamos haciendo. Perfecto, perfecto. Estás resfriado también, ¿no? Sí, estoy resfriado. Creo que todos estamos así, sí, ¿no? Sí, yo estoy igual. Así que podemos hacer causa común. Claro, creo que podemos organizarnos los resfriados y vamos a tener mucha convocatoria. Sí. No, pero bueno, para empezar la columna, el día de hoy hay un tema que no podemos dejar de tocar y un tema que ya hemos mencionado, pero la coyuntura nos obliga a volver a charlar, que es la legalización del aborto, que se va a discutir el miércoles, ¿no? Exacto. Sí, la realidad es que es un tema que ha traído mucho debate en la sociedad. Yo creo que la realidad es que se ha debatido, a mi entender, de una forma correcta, donde se profundizaron, y yo me tomé el trabajo de escuchar muchas exposiciones en el Congreso, yo escuchaba más las que estaban a favor de la ley, ¿no? Porque lo que pasa con las que están en contra es que los razonamientos y los argumentos quedaron muy básicos, y quedó muy muy corto y no se profundizó. No sé si a ustedes les pasa algo similar. Sí, claro, totalmente. Es como que casi todo estamos hablando de lo mismo, es una postura y no tiene nada que ver con todo lo que se fue fundamentando para la legalización del aborto, ¿no? A los que están a favor. Claro, exactamente. Entonces tenés, por ejemplo, ¿no? Nuevos temas que fueron surgiendo. Por ejemplo, se debatió, bueno, esto fue algo que hemos hablado en la radio, según la experiencia de Rosario, donde está empezando a fabricar la producción pública de misoprostol, y eso también dispara un debate que es muy interesante, de si se legaliza el aborto. Bueno, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser farmacológico? Fenómeno. Sí. Ese fármaco que hoy en día es tan caro, ¿lo va a poder producir el Estado Nacional y así? Bueno, y ese es un debate muy, muy interesante para dar en este marco. Claro. Porque es cómo se puede hacer una política pública de manera certera y correcta. Porque si no, es legalizarlo y decir, bueno, después vemos qué se hace, ¿no? En cada caso. Claro. Entonces, en este punto, me parece que ahí surgió un debate interesante, que es decir, bueno, ¿cómo se va a financiar? Es decir, ¿cuánto va a salir? ¿Dónde se va a hacer? Y si bien no está cerrado, creo que surgió y eso es algo realmente muy, muy positivo. Claro. Realmente muy positivo. O sea, se puede lograr, ¿no? No es que ese sea un impedimento, ¿no? Como para que, digamos... ¡No! Ya... Entonces, digamos... No, porque para poner en la balanza, como bien vos decís, ¿no? Que después, digamos, lo legalizamos, pero no sabemos cómo vamos a utilizarlo, ¿no? Ahí ya están los elementos. No sé cuánto será el costo final, pero bueno... Exactamente. Pero ese es un argumento que escuché mucho. Yo estuve leyendo mucho, estuve muy interesado en ver las voces críticas al aborto, pero no las voces críticas, como hablábamos antes, las que son monotemáticas, sino las que profundizaban un poco más. Sí. Y hay algunos que plantean que el aborto no va a ser poder no va a ser poder cubierto desde el costo, es decir, desde el gasto del Estado. Porque decía que era un costo exorbitante, y uno lo investiga un poco y se da cuenta que no. Claro. Entonces, pero me parecen temas serios porque son quizás los temas donde menos se debatió, donde menos se puso el punto, ¿no? Sí, mira, claro. Después, otro punto también interesante para mí que quería compartirles hoy es que se hace tanto hincapié en que el aborto es algo patológico, en que el aborto es algo que daña la salud de la mujer, que quería que repasemos un poco un tema importante, que es por qué no se considera al embarazo un estado de, no enfermedad, pero un estado donde está más predispuesta a patologías la mujer, ¿no? Uh-huh. Tampoco podemos decir que el embarazo es un estado inocuo para la vida de la mujer y que no altera en nada su estilo de vida, porque eso no es verdad. Si nosotros repasamos qué le pasa a la mujer en el embarazo, en un embarazo normal, un embarazo sin ninguna complicación, vemos que aumenta la tensión arterial, vemos que aumenta la chance de tener diabetes, ¿no? Claro. Vemos que aumenta lo que es el gasto del corazón, es decir, porque tiene que enviar sangre a, a más partes de lo que hacía antes, y lo que vemos ahí es que la mujer en ese estado también está 9 meses muy muy en riesgo de sufrir patologías realmente complejas, ¿no? Entonces, porque esto me parece un punto interesante, porque si no se plantea que el embarazo es lo saludable y el aborto es lo patológico. Claro. Y es una falsa dicotomía. La realidad es que un aborto bien controlado va a ser mucho mejor que un embarazo mal controlado, ¿no? Claro, sí, sí. Y entonces, claro, quizás sacarle el tabú a esos puntos donde se ponen, donde no se quiere discutir, pero porque son temas que realmente lo merece, en este caso, lo que es la salud y lo que es la enfermedad. En este punto es muy delgada la línea. Uh-huh. Y no se puede hacer una barrera tan rígida, porque realmente nada, esos estados pueden cambiar. Y otro punto que me parece interesante también para dejar picando y para comentar brevemente es cuando se plantea, leí en muchos casos que, por lo general, opiniones de la Iglesia, ¿no?, que están en contra, sí, de la legalización del aborto, sí, lo que plantean es que un aborto es un problema psicológico gravísimo para la madre, porque es la pérdida de un ser, y esto, claro, le va a traer una depresión gravísima. Y estuve leyendo una patología muy interesante, que es la depresión posparto de mujeres en hijos no deseados, ¿no? Porque es un error creer esto de que el aborto solamente va a traer un problema psicológico, en este caso, si lo puede ya traer, pero ¿por qué no discutimos qué problemas puede traer el hijo no deseado, ¿no? O el hijo resultado de una relación no querida por la madre, que resulta en un embarazo y eso resulta en un hijo. Entonces, al no jerarquizar ese punto y la depresión que puede generar o los problemas, hay grandes casos de mujeres que esquizofrénicas o con distintas patologías por gestar y concebir un hijo no deseado, ¿no? Ajá. Y es un tema importante ese, porque ahí no estamos respetando el derecho de la mujer, pero aparte, de vuelta se contradice este punto. O sea, el aborto no genera depresión, tampoco tener un hijo la genera. Lo que, claro, sí, es la coyuntura, lo mismo que hablábamos antes, no es que estar embarazado sea saludable y abortar sea patológico, sino cada coyuntura y cada caso puntual es lo que hay que ver, pero hay que evitar hacer esas generalizaciones, ¿no? Claro, claro, y vos decís que, a ver, las condiciones sociales, las condiciones culturales, la penalización, sería un poco lo que juega... Tal vez en esta cuestión psicológica respecto del aborto? Mira, para mí es un tema muy complejo y muy profundo, pero creo que sí, Dani, arranca donde vos mencionás, pero también hay que yo creo que hay que ser muy abiertos en esto. Yo creo que puede haber mujeres a las que realmente les considere sea un problema muy serio, o sea un trauma psicológico de realizar un aborto, como también otras mujeres te pueden decir que es como sacarse una muela. Claro. Y yo creo que ahí no hay que, porque ahí, viste, siempre hay problemas y todo, hay insultos y peleas entre las personas. Creo que ahí hay que respetar, únicamente hay que respetar ahí. Si para una persona es sacarse una muela y para otra es lo peor que le pasó en la vida, claro, respetémoslo. Claro, por supuesto. Claro. Sí. Pero lo que hay que sacar acá para mí son esas visiones de generalización, ¿me entendés? De que todos sufren, ninguno sufre, todos quieren, todos van bailando a abortar, ninguno va bailando, como que... Esos argumentos para mí son los que acá no nos ayudan a comprender la complejidad que estamos viendo, ¿no?, en este tema. Claro, totalmente. Claro. Aparte no son todos los extremos, ¿no? Hay algo que, como quien diría, no es blanco ni negro, sino que también hay grises para entender, ¿no? Pero exactamente. Y en los grises es porque la ley no va para los extremos, la ley va para los grises, que es el gran porcentaje de la población. Claro. Entonces, por eso, creo que hay que es un tema que hay que seguir discutiendo, hay que seguir debatiendo y hay que seguir profundizando. Pero yo, la verdad, me pareció muy rico el debate que hubo. Yo no tengo recuerdo de una ley que se trate de esta manera y tenga un debate tan serio por parte de la sociedad, con sus pros, con sus contras. La verdad que más allá de que, como les digo, yo creo que profundizamos el debate los que estamos a favor de la legalización, y los que están en contra se han quedado en el tiempo. Claro, porque aparte... Sí, porque sí. Aparte de eso han aparecido una cantidad de puntos de vista que por ahí muchos no lo teníamos, ¿entendés? Exactamente. ¿Desde dónde? Desde también hablando desde una chica muy jovencita, una adolescente, como de una persona grande también. Hoy leía también de esos de los que están en contra, no, a una mujer grande no se le puede aceptar que haga un aborto. ¿Cómo que no se le puede aceptar? Es una decisión, no es que solamente... O lo mismo que decir que las más chicas no pueden decidir por sus cuerpos, que tendrían, claro. ¿No? Digo, pero hemos encontrado una cantidad de puntos de vista que no los yo personalmente, también he escuchado a muchos de las intervenciones y la verdad hay puntos de vista que yo personalmente no los tenía en cuenta. Pero sí, no, y te digo más, Gra, a ver, lo interesante acá es que estas posiciones las estamos conociendo ahora, pero aparte surgen otros debates. Ahora estamos, a ver, siempre se debatió, ¿no? Pero digo, ahora estamos debatiendo qué pasa con el abuso sexual intrafamiliar. Claro. Qué pasa con el embarazo resultado del incesto. Y son cosas importantes porque realmente son mayoría en lugares de la Argentina, ¿no? Las chicas de 13 que van embarazadas por todo de una relación intrafamiliar. Y ahí, si el debate lo hacemos por el aborto, la realidad es que para la coyuntura de esa chica, para la realidad de esa chica día a día, el aborto es uno de los problemas que tiene, ¿o no? Claro. Porque después la abusan permanentemente. Sí. Entonces, claro. Bueno, nada, ese debate está bueno también dar. Ver, sí. Bueno, a ver, está bien, la ley del aborto, a ver, la realidad es que ese embarazo resultado de un abuso intrafamiliar puede terminar en un hijo nacido o en un aborto. Muchos te van a decir que va a ser mejor un aborto, otros te van a decir que es mejor que sea un hijo nacido. Sí. Ahora, la condición que es la que estamos criticando, que es que la mujer está siendo violentada y abusada, claro. No la estamos resolviendo ni claro. Con ninguna de las dos posiciones. Claro, totalmente. Exactamente. Totalmente. Exactamente. Sí, estaría bueno ahí, bueno, poner ahí la cita. Claro. Sí. Pero bueno, les agradezco mucho como siempre el espacio y esperemos que el miércoles se apruebe. Sí, esperemos. Exactamente. Se sí. Espera para las 7 de la mañana del jueves, ¿viste? Así ahí que estaremos. Ahí estaremos esperando todo lo que haga falta para que se apruebe. Qué grande, buenísimo. Un abrazo grande, gracias Martín. Abrazo grande, hasta luego. Bueno, el doctor Martín Distingi en su columna de salud. Sí, vos sabés que yo tengo una pequeña cosa que escribió hace mucho tiempo en su libro que hizo Mercedes Sosa. Ajá. Hablando sobre el aborto, ¿no? Y dijo, no es fácil vivir y mucho siendo mujer. Imaginemos a las jovencitas y no jovencitas que empujadas por la miseria, el hambre y la desocupación tienen que abortar. Pregunto yo a los hipócritas que están contra la despenalización. ¿Acaso ellos no provocan millones de abortos cada día? ¿Abortos cuando cierran fábricas, dejan sin trabajo? ¿Abortos cuando condenan a chicos al hambre, a descerebrar y hasta los matan? No me cansaré de decirlo. Hay que educar, enseñar a usar anticonceptivos. Que se dejen de joder las madres que quieren tener la nena virgen hasta el casamiento. ¡Hipócritas de mierda! Cuando van a reconocer que la hija puede de repente enamorarse y acostarse y hacer esto tan bello que es el amor y quedar gruesa por culpa de tanta pacatería, de tanta educación por la hipocresía. Realmente, quienes creen las siniestras condiciones para el aborto son los que impiden la legalización. Ellos provocan más abortos fomentando la ignorancia, condenando a las mujeres pobres a eso tan terrible que se multiplica por falta de trabajo y educación. La iglesia manipula también las cosas, mientras frena esto y no se ocupan de resolver de una vez para los curas que pueden amar y casarse hasta que no lleguen a las macanas que están haciendo. Alguien en un poeta dijo que aquí la hipocresía funciona como ideología. Estamos manejados por hipócritas. ¿Cuánto falta para que nos saquemos esa careta? Aquí, el único modo de estar contra el aborto es evitar las causas que lo provocan. Si estás en contra del aborto, reabriendo fábricas, generando trabajo, educando. Esto es lo que pienso. Esto es lo que impide las leyes que sacan al aborto de la marginalidad y para posibilitar que cada mujer sea realmente dueña de sus ovarios y de su vientre. Son los que matan gente, matan mujeres, matan niños de hambre. Hipócritas. A ver, ¿quién tiene derecho a impedir a una mujer de Tucumán o de La Matanza o donde decida abortar sabiendo que el hijo que trae al mundo estará condenado a morirse de hambre? ¿Acaso no es un aborto cada niño que se muere a los 5 y 7 años? Hipócritas, pero que se vayan a la puta que los parió. Yo estoy a favor del aborto.